Bueno, después de varios llamados al 147 y después de presentar algunas notas, y bueno, no somos vecinos muy organizados en cuanto a participar de comisiones y demás, pero la verdad es que estamos con un tema que ya nos aqueja de hace muchísimo tiempo, te diría 3 años atrás, y con bastante certeza de 3 años. Es un tema de cloacas que se rebalsan en Luther King y Calo y desaguan por toda la Luther King, dejando sus restos en el cuenco del Escondido, que ya la verdad parece un jardín botánico, está verde, verde, verde, de esa podredumbre, que no deja de ser un foco infeccioso y generador de alimañas. Y bueno, con el tema del dengue, por ejemplo, yo siempre digo que es la contrapolítica a todo lo que los medios ponen de sacá tu florero para que no tenga el mosquito, y generamos un cuenco con agua que es el fermento ideal para que crezca todo esto, ¿no? ¿Qué le vinieron a reclamar al Consejo? Puntualmente que destapen esa cañería que viene del barrio IPAP, se tapa en Luther King y Calo, como digo, y bueno, que por lo menos la mantengan limpia para no sufrir a diario que corre el agua sin cesar, digamos, o sea, no se destapa nunca, o si se destapa dura medio día reparado y después vuelve a estar roto. Ocupa la mitad de la calle, el agua que corre, pasan los autos, la pisan, la llevamos a nuestras casas. Particularmente yo tengo hijos chicos de 1 año que gatean, se llevan las manos a la boca, viven enfermos. Entonces ya cuando te empieza a tocar un tema de salud y cuando salís afuera y no podés respirar el olor porque ya empezó a hacer frío, entonces empieza a hacer vapor, tu casa tiene el mismo olor que afuera, ya te empieza a preocupar un poco más de sobremanera, ¿no? Más allá que ya digo que es un reclamo que viene de hace 3 años, no es que se despertó ahora. En ese lugar están construyendo un barrio de casas sociales, hicieron una obra y la hicieron mal y ustedes son los perjudicados. Claro, bueno, las respuestas que nos han dado hasta ahora informalmente, o sea, no nada por escrito, pero informalmente nos han dicho que esa obra está mal hecha. Bueno, entonces, si está mal hecha, hay un tema de fondo, ¿no? ¿Quién la hizo? ¿Quién es el responsable? ¿Quién la supervisó? Pero bueno, eso será una cuestión que tendrá que resolver el municipio, ¿no? Pero nosotros lo que hoy reclamamos es que se mantenga limpia y que se acelere todo lo que sea necesario para hacer la obra nueva o para enmendar esta que está. Yo no sé si están próximos a entregar nuevas casas sociales, si tienen otro sistema de desagüe o si lo van a acoplar al sistema que ya está. Imagínense que si lo acoplan al mismo, esto va a ser un río, no literalmente, ¿no? ¿Qué les dijeron acá? ¿Les pidieron un tiempo? ¿Qué les contestaron? Bueno, ahora nos entregó una nota del Consejo, donde entiendo que van a estar dentro de, en un plazo de 30 días, haciendo una revisión de la situación para ver si se puede encarar una obra nueva. Yo todavía no leí la nota que nos han entregado, pero entiendo que dice más o menos eso. Y la verdad que todo lo que se pueda acelerar, porque si es 30 días para revisar la cuestión, bueno, la cuestión está a la vista. Seguramente habrá planos de cómo se hizo la obra, habrá cálculos hechos, ir al lugar y ver que sale agua, ya lo vemos todos, no necesitamos ser ingenieros para eso.